it's gonna be. So, so long. What it's gonna be. So, so long. What it's gonna be. You don't turn back, I won't turn back. I'ma get my life on track. What it's gonna be. So, so long. Si soñamos en vivir en una vida no ideal, pensar que todo se destruye como el cristal, pero nos dais cuenta de lo que se puede disfrutar, de lo que se puede hacer si tienes ganas de luchar. Si tienes un sueño, no te rindas, nada es imposible, no temas a la caída. Si pierdes, te levantas, cree en las oportunidades, sigue tu camino aunque aparezcan baches. Y si quieres luchar, lucha, solo créete el mejor, que nadie te derrumbe esa ilusión. La vida es solo tuya, tienes que aprender a levantarte de caídas para así vencer. Yo te doy mi mano y la confianza que necesites, porque sé que el camino a veces puede ser muy triste. Aférrate a la gente que te quiere y lo da todo por ti, es verdadera la mente la que te va a perseguir. Y sigo luchando, te preguntas por qué. Porque nunca dejé que una ruptura amorosa me destroce. Tengo amigos y personas que están apoyando cada decisión tomada. Tengo mil cosas que hacer. Dejar que mis fracasos me forjen en este mundo. Hay problemas y paso de quedarme estancado en un charco. Con el vaso medio lleno, siempre sonreír ante los problemas. Buscar las soluciones, el objetivo. Esta canción es nuestra unión. La música me dio la opción de contar mi vida y conocer personas para compartir. Hoy brindo con Yesa por estar, contar parte de nuestras vidas ante personas de conocidas. Nadie nos comprende, somos jóvenes, cometamos errores hoy, podemos mañana, quién sabe. Luchemos por vivir a gusto sin molestar al otro. En un mundo yo soy uno contra el resto por hacer lo correcto. Sepas, si luchas llegarás a tu querida meta. Tienes que seguir con paso firme. No dejes que nadie dé por hecho que perdiste. What is gonna be? So, so. What is gonna be? So, so.